Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a dedicar el programa al músico italiano proveniente de Roma, Massimo Pupillo, bajista, contrabajista, compositor e improvisador en activo desde principios de 2000. Mejor conocido por ser el bajista de Su, que ha publicado muchos discos en sellos como Atavistic, Touch and Go, Southern, Heads y Peacock Records, entre otros, y ha colaborado en muchos proyectos diferentes, desde jazz hasta improvisación, vanguardia y ruido, interesándose también en las bandas sonoras de películas y teatro. Es una banda instrumental que tiene mucha reputación. Si bien su línea de saxo barítono, bajo y batería es típica de una banda de jazz, su sonido duro está en deuda con el punk hardcore. Su han colaborado con una amplia variedad de músicos y han sido descritos como maestros en adaptarse a los fondos musicales de sus invitados. Vamos a escuchar a continuación Futuro Remoto, que se encuentra dentro de Terminalia Amazonia, el último trabajo de Su hasta la fecha, con Jacopo Battaglia a la batería, Luca Timai al saxo y Massimo Pupillo al bajo. Aunque en realidad no sabemos muy bien quién toca qué en este disco. Escuchémoslo. Leo que vivo, Matou o ginato, Continuamos con Massimo Pupillo y su último trabajo en solitario. Se trata de Massimo Farjón Pupillo, casete publicado en abril de 2019 en el sello italiano de la música electrónica Oltrarno Row. Más información en oltrarnorecordings.bandcamp.com. Vamos a escuchar a continuación su tema número 2, titulado It's Like a Mustard Seed, But When It Falls Becomes a Shelter from All the Birds in the Sky. En español es algo así como es como un grano de mostaza, pero cuando cae se vuelve un refugio para todos los pájaros en el cielo. Thank you. Massimo Pupillo ha colaborado con una multitud de artistas. Uno de los últimos con los que ha colaborado es Tony Buck, baterista y percusionista australiano, miembro fundador de la banda australiana de culto The Necks, con Chris Abrams y Lloyd Swanton. Buck ha colaborado con muchos artistas y ha tenido varios proyectos. Más información en tony-buck.com. En esta colaboración han publicado un LP en vinilo llamado Time Being y otro disco más, esta vez en formato CD, titulado Unseen, publicado este mismo año con el sello vienés Trust Records. Con un extracto de estos dos discos nos vamos a despedir hasta la próxima semana. En las locuciones estuvo Francesca Alessandro y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradíez. Hasta la próxima.